Rosa Llana en el Cartier. Graciela Teva de Riva. Cuando mancaban pocos días, el Cartier entero se levantaba con los aprontos para los días de Muet. Había un conventillo en la calleja Acevedo, calle al Cantón de Muñecas, donde moraban gentes de la Turquía, de la Polonia, Rusia, Damasco y Alepo. El cortillo era grande de adelante. Lo compartía el Karatidij Benamor con una camareta que usaba como atoile de alepino. Alami, panadero, con su panadería en la calle Jatames al 700, el damasquero Yabaz, vendedor ambulante, todo lo de menester para venderlo echaba debajo de la cama. Y el joyero Kovansky, con su magazín alabado como lo bueno del mundo en el centro de la ciudad, vos decís la verdad, era el que más paras tenía, mas nunca hacía jadras de esto. Las mujeres se llevaban bien, todas nicocheras y nurlinas, compartían los menesteres del hogar y hasta mercaban juntas piscato, vedrudas y más. Las cocinas estaban una al lado de la otra, ama cuando ayuna tenía pronta una comidica, gustaban y se combinaban de ande países que nacieron. Cuando mancaban pocos días para Roshaná, las mujeres una tarde, mientras que tomaban un cafecito y tricotaban unos tricos para las sillas, tomaban el papel y la péndola para anotar todo lo de menester y mercar para Moed. La señora Kovalsky anotó: piscado para el gefilte shish, harina y carne embulida para kleplach, pollos, manzanas y nueces para strudel. La de Benamor anotó: acelga, cascabal, huevos para las tortillas y harina para los bollos, pollos, azúcar, fila, almendras y nueces para los matachudos, mogados y baklava. La de Alami, lo mismo que la de Benamor, y zapallo, para hacer el dulce por la noche de Rosh Hashaná y que se haga un año dulce. Al día inviniente, esponjaron los pisos, desandado los blancos como el confite, abasaron cortinas, tapetes, caplearon las colchas, limpiaron con alcohol las arañas de luces, las cupas, platos y más. Calía mercar las telas de Yohá para los fostanes nuevos de las mujeres, y chiquiticas los hombres mercaban las costumes en el magazín del Shastri Kapuya. Los chapines de mujeres de Isaac Amirás, los hombres de Rafael Castotano, Ancina que Ancina iban en pasando los días, y Rosh Hashaná, Cajil estaba en la mano. Los hombres tenían por costumbre de mercar en Alhuiz, en la calle Acevedo, cerca de Avenida Corrientes, mueces y almendras, las fieras para la Cablava y Cadaif de Irmini, en la calleja Gurruchaga, Ancina iban aprontando todo. Pero este Rosh Hashaná aconteció algo único en otros. Kovalsky, como dice antes, tenía una vida colai. Ganaba bastante para hacer su joyería. Eran tiempos que mercaban yardanes, manillas, anillos de oro, libras esterlinas. Y unos días antes de Rosh Hashaná, jarvó las puertas de cada uno, que nombrí, para convidarlos primera noche de Shoshana a comer juntos. Alami, Rapaz y Benamor asistieron con alegría, ama, con la condición que deje llevar algo que cada uno tenían por costumbre comer en esos días, y hacer más colai y liviana los labores de la mujer. Así la contagió. Calía ver a Fortuny Alami rellenando cebollas, cabalando calabacicas para echarle carne y arroz. Reina Benamor fingiendo la masa para los bollos, cortando acelga para los hongos. Faride Yabaz machacando mueces y buscando la tabá más grande para la calababá. La golor de gefilte fish y de las otras comidas iban saliendo de la cuenca cada cocina, metiéndose por los buracos de las narices. Al fin de este día empezaba Muet. Los vestidos en cada una estaban prontos arriba de las camas, esperando de ser visitadas por cada uno y uno. Frime Kowalski apresentó una mesa como lo bueno del mundo. No mancaba detalle. El mantel blanco, brodado de su madre, las candelas, platos de porcelana, cupas de cristal de la Rusia, la cupa de Kiddush de plata y la manzana con la miel. Cada una truso y metió enriba de la mesa bollos con huevos jaminados, tortillas de pasí, calabacicas y cebollas rellenadas, arroz, gefil de fish, pollos saltados y exquisitos kreplach de carne. Jansky Kowalski le dio a David Benamor el kavod de cantar el kiddush. A Reina, para endulzar con el brimbeillo, que muy bueno lo hacía. Musa Alami sorbió la manzana con miel y el dulce de zapallo, y Nazim Kabas cantó Shehiyanu. Después de esto se escuchó Añada Buena, Agit Yontev. Esto que aconteció era un hecho bueno. Por primera vez eran juntos una noche de Moed. Los chiquititos iban gustando de cada comida, aunque ya conocían el sabor de ellas. Cuando llegó la hora de lo dulce, los baklava, kadalif, mostachudos, kiskijin y strudel con licores de mandarina y café a la turca levantaron ahí ainda más el clima de festa, a tal punto que la de mañana los hombres fueron juntos a meldar a la quilá ashkenazi de la calleja Murillo, y a la noche a la quilá alepina de la calleja Lavalle, como señal que somos todos yidios con las mismas costumbres, y solo nos queda a recogernos ainda más para mantener y continuar la nuestra tradición. Que era el destino de aquello que aconteció hace años siga repitiéndose con vida y salud, arrogando al Dios que no manque ninguno en este año envinente y para fiestas que sea, cada año mejorando sin mancuro de ninguno. Amén ve amén.